Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende los del pueblo. Y bueno, como anunciábamos recién en el anticipo, vamos a charlar nuevamente con trabajadores vitivinícolas. En este caso estamos hablando con Carlos. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, Carlos, gracias por atendernos. Y bueno, disculpa si te estamos interrumpiendo alguna actividad familiar. No, gracias a vos por permitirnos explayarnos sobre la situación nuestra. Bueno, Carlos, el lunes se terminó firmando, aunque no se conocen actas, porque, no sé, el misterio, pero sí trascendieron porcentajes y, bueno, y algunas simulaciones que se hicieron caseras, si se quiere, sobre la nueva, digamos, el nuevo acuerdo paritario que se llegó entre FOEVA y los cámaras empresariales vitivinícolas. ¿Qué nos podés decir, Carlos? ¿Cómo ven ustedes, cómo ve el común de los trabajadores vitivinícolas este acuerdo y qué se espera para adelante? Bueno, ahí me escuchan. Ahí te escucho bien, ahí. Bien. Decía que nuevamente la burocracia sindical, traidora a la clase, a la clase trabajadora, ha firmado nuevamente, ha llegado a un acuerdo con la patronal. No es lo que esta lucha se hizo, no es lo que se comprometió, que era la canasta básica, la familiar básica, que el 100% era de nuestro salario. Firmó, hizo un acuerdo sin hacer asamblea, sin consultar las bases. La burocracia la fue remando con algunos actores y bueno, llevó otro sueldo de hambre en cómodas cuotas hasta febrero del próximo año, con una inflación galopante que por ahí algunos celebran. Bueno, nos decías que una nueva tradición de la burocracia había firmado un convenio sin respetar los acuerdos de la canasta familiar básica para el inicial, y que sin embargo había quienes festejaban. Bueno, ¿nos podés ampliar un poco más esto, Carlos? Sí, bueno, la burocracia festeja de que es un acuerdo histórico, como saben decir por ahí. Sí. Pero no es tan así, qué histórico, sí. La inflación galopante que va yendo y un 47%, que más un 10% que nos van a dar en febrero, y más la mayor parte en enero y febrero. Sí. Y bueno, hay una parte de estos actores que, ¿cómo se llama?, que de la izquierda electorista, los oportunistas, que se introdujo en algunos compañeros, y bueno, festejan eso de que, como ellos llamaron a ¿cómo se llama?, a calmarse los ánimos, que cuando recién estábamos, la segunda vez que se sentaron, llaman a la calma, llaman a estar nervioso, entonces desmovilizaron a los compañeros, y esto es la misma lenguaje que usa la burocracia con la patronal, con la burguesía, ¿no? El mismo sistema que hicieron. Entonces quedó libertad para la burocracia, como un acuerdo con la patronal. Ya venía todo esto cocinado para nosotros, ya esto que tanto se alargó en tantas reuniones, estos porcentajes que hemos sacado, ¿no? Claro. Bueno, que esto de las negociaciones eternas son ya moneda corriente todos los años, ¿no? El año pasado también fue así, el anteaño también. Siempre se firma por debajo del avance de la inflación, y por supuesto, ¿no?, tenemos un atraso salarial de casi el 100% con respecto a la canasta familiar, que para febrero, según lo que ha trascendido, porque tampoco hay tampoco hay datos oficiales realmente, salvo los que la misma burocracia ha publicado en su Facebook y en sus redes sociales. Para febrero del año 2022 vamos a tener los vitivinícolas, me incluyo, un sueldo inicial que no llega, incluido los ítems en negro, no va a llegar a los 50.000 pesos. Y como vos mismo decís, esta inflación que no baja del 3, 3.5 por mes mensual, cuando lleguemos a febrero la canasta básica va a estar arriba de los 80, 90 mil pesos. Vamos a seguir estando por debajo de la canasta familiar. O sea que para febrero, si vos sacás cuenta, en febrero vamos a estar más abajo que ahora. Sí. Lo que tienen que tener en cuenta los compañeros, que tiene un porcentaje tan alto que lo ven algunos, sí, es el negro, es por fuera, como se dice, y en febrero te lo quitan. Entonces, claro, eso es cuenta que hay que sacar. En febrero vamos a estar más abajo de la canasta familiar que ahora, ¿eh? El costo, ¿entiendes? Esto, por supuesto, ya tienen todo planificado. Lo otro que se lucha es que las paritarias debían de ser entre enero y diciembre, no febrero. Claro. En febrero ya se cosechó. Entonces, ya sí, tienen todo ello planificado. Como dice el sindicato, de que es una ley. ¿Qué ley? No hay ninguna ley que dé el calendario de las paritarias. Así que esto también es una lucha pendiente que vamos a tener con la... una lucha pendiente que nosotros con mucho convocado tenemos que consolidarla y que se efectúa entre enero y diciembre. Claro. No, se hablaron de una apertura, bien dice una apertura, no dice cláusula Castillo que vayamos a pelear, dice una apertura también, pero si no me equivoco está por ahí en diciembre. Una apertura, que apertura para realizar cuenta. Claro. Sí, o sea que de última pueden llegar a convenir de no aumentar el porcentaje o dejarlo para discutir en marzo la nueva recomposición a partir de para el año 2022 o 2023. Bueno, te digo que esto de que las paritarias las impone la fecha, las impone la misma burguesía, la patronal, porque les conviene a ellos empezar el año y la temporada con sueldos atrasados. Entonces, como en febrero o marzo tiene que pagar horas extra porque aumenta la producción en todas las bodegas, en las fincas, tiene que pagar en mano de obra temporaria de esos meses, le conviene tener el salario atrasado. Fíjate vos que uno de los datos que trascendió también es que el tacho de uva para la cosecha se fijó en 22 pesos, cuando en esta cosecha ya en algunos lugares estaban pagando 30 y más pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo pueden fijar un precio del tacho en 22 pesos esta gente? Eso es costumbre, tradición ya de la burguesía, conjuntamente con, por supuesto, con la burocracia sindical, los paritarios que mandamos y FOEVA en conjunto. De eso siempre pasa con los tachos, de que se está pagando por arriba de lo que ellos acuerdan, siempre se está pagando por arriba de lo que ellos acuerdan. Y como decía, esa fecha le viene cómodo a ellos de abrir las paritarias, porque ya empiezan en marzo, lógico, ya levantaron la cosecha, hicieron la mayor cantidad de horas de la molienda, así que con sueldos atrasados, más del pasaje que llevamos del sueldo, se puede imaginar el sueldo de hambre que tenemos, pero bueno, esto es sabido de venir de la tradición de la burocracia, solo que es una experiencia muy constructiva, una experiencia muy constructiva para muchos compañeros que creyeron, ese es el problema, que creyeron, siguen creyendo en el sindicato, siguen creyendo en los actores que están en estos momentos en la organización del trabajador. Ese es el meollo del problema, creo yo, de que seguir creyendo en estos actores, en estos que ocasionalmente están ahí. Que la organización es nuestra, con edificio todo, la organización es nuestra, el día que la hagamos nuestra, va a ser otro es el destino que haremos, que le daremos. Claro, y sí, porque tenemos otros métodos, ¿no? O sea, fíjate vos que esta burocracia, más allá que accedió en un momento a charlar con algunos delegados, los paritarios me refiero, ¿no? Después tuvieron todo el camino liberado, como vos mismo dijiste, para hacer y deshacer los antojos. Esto que firmaron no lo consultaron con nadie y bueno, y se siguieron manejando como siempre, a través de transmitir novedades a algunos intermediarios, a algunos delegados, sin animarse a convocar un plenario delegado donde participen todos los trabajadores, ¿no? Bien, te escucho más o menos. Bueno, pero sí, siguen haciendo porque su costumbre, su metodología de aplicar los salarios y su arrodillarse ante la patronal. Ellos no quieren que tengamos afiliados, ellos no quieren afiliar, que afilia gente, ellos no quieren. Bueno, Carlos, se está escuchando muy mal de nuevo. Alcancé a entender que estabas proponiendo o que estabas planteando de que había que organizarse en cada bodega, en cada finca, y porque había muchas falencias y muchas carencias en cada lugar de trabajo. ¿Eso estabas diciendo? Sí, exactamente. Estaba diciendo, sí. La verdad es que escuché mal, pero bueno, eso es lo que estaba planteando, ¿no? Ese es el trabajo que debemos dar a futuro. Que trabajan los compañeros codo a codo, siempre abajo, siempre bien al pie de la máquina o al pie de la ceja, Claro. ¿Cómo ves vos el futuro de este movimiento autoconvocado? ¿Qué pensás? ¿Que tiene futuro? ¿Se va a reafirmar? ¿Se va a profundizar? ¿Qué es lo que intuyen ustedes los que están participando en estas acciones? Este grupo de autoconvocados va a tener futuro siempre cuando empecemos a trabajar, como te dijo, desde abajo, desde muy abajo, el compañero que está al lado, teniendo reuniones, concientizando a los compañeros que lo único que podemos hacer es esta situación. Bueno, Carlos, se sigue yendo la onda ahí, diría, la onda del sonido de tu teléfono. Así que, bueno, Carlos, mira, yo creo que nos has dicho todo lo que nos interesa, nos interesaba, sobre todo cuál es la opinión de un trabajador vitivinícola sobre este acuerdo. Bueno, se terminó cortando nomás la comunicación. No vamos a insistir porque parece que hay un problema o de nuestro teléfono. Es el problema. Si el problema es nuestro teléfono, estamos en el horno. O si hay un problema de los compañeros con los que estamos intentando comunicarnos. Bueno. Entonces, como les decía, bueno, hablamos con Carlos, que es delegado del grupo de vitivinícolas autoconvocado, que nos hacía un análisis desde su perspectiva de lo que ha sido esta nueva entrega de la burocracia sindical que algunos oportunistas quieren mostrar como un logro, con el mismo desparpajo que lo hace la burocracia sindical. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispada.